Importante igual destacar que estamos en segundo lugar a nivel nacional. Obviamente primero regional, porque primero creo que está Ovalle, si no me equivoco. En metas, en ingresos, en todo. Somos uno de los mejores programas. Es más, ahora nos invitaron el 26, si no me equivoco, el 20 y algo de septiembre a exponer el programa en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota a los otros programas de adultos mayores, para poder darle más ideas y cosas para que ellos puedan tener mejores ingresos, mejores metas en general.